Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Es verdad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Qué bien que estamos pasando. Bueno, y así, y así. Y así. Quiero decirle que se va a presentar Luis Piedrahíta. Le dije a ¿cuándo se va a presentar? El 1 y el 9. Yo no creo que venga, pues tanto sí, jorobar, tanto no, jorobar. Yo creo que sí. Un viernes y un sábado, pero con una semana en el medio. Con sí. Pero mientras tanto se trajo por Rosario a Mar del Plata. Ah, sí, hace sus cosas. Él es muy movedizo. Hace sus cosas. Sí. Pero atención, en el Teatro Maipo, está todo claro si usted entra en plateanet.com. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo plateanet.com, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Soy el sereno. Ah. Ahí hace clic. A busca por Luis Piedrahíta, claro, que debe figurar por ahí, es uno de flequillo y anteojo. Y compra la entrada. Y ahí elige así. Ahí. Qué grande, ¿eh? La localidad. Es, y digamos, otro sitio de reventa. No, de reventa es. Está el oficial y después sí, está el de reventa. Claro. Esa la maneja, la manejamos nosotros. Claro, Rolón, Rolón maneja la reventa. Sí, o Rolón. En la puerta del Maipo debe estar. Bueno, eso. Bien. Señoras, señores. Bien. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Y para llevar adelante esta indagación, ¿sí?, preparada por nuestro equipo de producción, vamos a convidar a Luis Piedrahíta, que se encuentra entre nosotros. ¡Ay, qué estaba acá! Lo saludamos. ¡Qué casualidad! Parece mentira. Lo estábamos nombrando y el chico, qué cosa, ¿eh? La magia de la radio. Yo estoy, prueba que estamos conectados. Sí. Yo nombro a una persona y no sucede nada. No. Bienvenido, Luis, querido. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Estaba ahí escondido, agazapado en la oscuridad. Como siempre. Oh, como siempre. Qué público tan, mira qué maravilla, sí, qué juventud, qué lozanía. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Casi no hay viejas. El programa es grabado, Luis. Sí. El público es grabado. Son extras, son extras. Sí. Es de utilería. Son gente que ha venido engañada, claro, a ver a Darío Villarruel. Y vamos, si quiere, directamente, querido Luis, queridos compañeros, al tema. Señor. Mi auto y yo. Suave y peludo. Sí, claro. Por Juan Ramón Jiménez. Mi auto es suave y peludo. Ya me parece. No. En realidad se llama ¿cómo cambiar una goma del auto? Una goma del auto. Una goma. Eso es lo que no progresó. Usted no hablaba de lo nada, baños públicos. Nada, no progresó nada. Eso es igual. Año 1935, igual, lo mismo. O peor. Peor. Sí. Usted tiene que salir ahí con unos aparatos imposibles. Para muy humillante para el ser humano. Humillante cambiar, primero. Sí. Y e imposible para el que no esté adiestrado, que no claro, sea un atleta. O un semidios. Sí, hay que ser casi un semidios para cambiar una goma del auto. Yo he resuelto ahora, en los últimos tiempos, que cuando se me pinche una goma, abandono el auto y lo cambio por otro que tenga las cuatro gomas infladas. Duele ahora que asuste esa además, cosa. ¿Usted no notó lo mal que lo miran los tipos que le vienen a cambiar la goma? Yo llamo al tipo. ¿Qué, de... viene... ¿qué tipo? Al del seguro. A mí no me viene ningún tipo. No, yo llamo al del seguro. La cambio yo, señor. Va bien, señor, no, por favor. Digo, y le tiene que hablar con cinco personas antes de que venga el tipo viene. ¿Qué me está viene una, un servicio viene en el carro. ¿A dónde? Eso. Sí. Ahora me lo dice. Se le pincha la goma, llama. Mira cómo tengo el traje blanco que estrenaba hoy. Cómo se me ha puesto. Pero el tipo viene, uh-huh, y uno trata de exagerar el problema, porque es como vergonzoso. Claro, pues, es decir, como llamar al médico. Solo una mano. Claro. Llamo al médico y le cuento un poco más de lo que me duele. Estoy muriendo, más y bien. Le agrego tres o cuatro síntomas. Para que el tipo no piense que lo llamo porque sí. ¿Y cómo se exagera? Que y uno se pregunta, pinchada. ¿Qué rompo? Claro. ¿Qué otra cosa rompo? Claro. Que te cables. Ah, es bueno, romper algo. Romper sí, algo. Alguna otra cosa, sí. Porque si no, lo hace de muy mala gana, sobre todo si usted también es hombre. Ahora, si usted es una señorita... Yo soy una señorita. Ah, bueno. Soy una señorita encantadora. Oh, Dios mío, he pinchado la goma del auto. Voy a agarrar el teléfono, voy a llamar a mis superhéroes privados. Por favor, vengan a socorrerme. Aquí estoy. Mira qué rápido llegó. Estamos esperándote. Soy un señor que pasaba por aquí. Pero usted está de blanco, va a sí, mire, mire mi auto, mire esta goma y ¿cuál? Estos cables que han arrancado. Sí, sí. Oh, sí, bien, razón. No es para tanto, señorita. Socórranme, estoy atrapada. he de acudir a un compromiso importantísimo y ¿sí? estoy aquí encallada. Un compromiso amoroso. No se lo puedo decir todavía hasta que no me arregle usted la goma de la No le vamos a cambiar eso más. Eso es lo que voy a hacer a renglón seguido. Proceda, por favor. Y ahora, haciendo gala de mi fuerza hercúlea... ya sabía. Voy a levantar el auto para ¡Dios mío! Perdón, me he desmayado. Bueno, aquí hay... Están los procedimientos descritos, paso el protocolo. Por paso, porque hay gente que no respeta los órdenes. Sí. Quiere sacar la goma sin levantar el auto. Yo como soy. Es engorroso. Incluso sin sacar el auto del garaje. Sí, directamente... Bien, primero, ubicar el vehículo en un lugar de piso firme. Sí, porque lo pantanos... Sí. Yo donde veo, por ejemplo, un riachuelo... No. Una arena movediza... No. Un pantano, trato de no ubicar... Queso fundido. A mucha gente, se le, por no tomar esa precaución, se le han hundido autos y autos. ¿De qué te sirve una goma nueva si ya tenés un auto hundido? Claro. Bien. Para flotar. Segundo, si no fuera posible, es decir, si usted viviera en un mundo de ciénagas... Gelatina. Trate de nivelar el vehículo. Bueno, si no es posible ponerlo sobre terreno firme, ¿qué voy a igual nivelar? Podría nivelarlo, digo yo. Igual se ha equivocado de vehículo. Usted. Sí, claro. Se trataba de cambiarle la goma a una lancha. Después hay que colocar conos, balizas, ¿será valijas? ¿Será? No, es conos y balizas. Balizas. Y luces de emergencia del vehículo. Y para todo eso tiene que tenerlo porque ¿cómo tengo que tenerlo? Eso es obligatorio, reglamentario. Es un auto chico, loco. Lo exige la normativa. Sí, claro. Ahora, ¿cuántos conos hay que poner? 3, 16, qué sé yo. Para... No lo sé. Hay que poner, yo les explico, 2 triángulos. Vienen plegados dentro del coche. Yo he visto esos triángulos. Un pequeño mecano, efectivamente. Y se coloca uno a 100 metros del coche por delante y otro a 100 metros por detrás. Pero estamos en un precipicio. ¿Dónde pone? Bueno, 100 metros para arriba y 100 metros para abajo. Hombre. Tengo que tirarlo por el abismo. Bien, por el lado del precipicio. Lo tira. Como un boomerang. Si hay que tirarlo, se tira y ya está. Cuando se dice 100 metros, son 100 metros. Son 100 metros. ¿Y eso para qué? Para ver si cae otro. Ahora, por ejemplo, si usted justo pincha la goma después de una bifurcación. Es decir, entonces son 3 triángulos, se convierten en 3 uno. Triángulos a 50 metros. La, se reparte uno por cada camino. Efectivamente. Y si detrás de usted hay 100 caminos, bueno, claro, 300. Claro, sí. El problema es pinchar en una rotonda. En una... Sí, en una rotonda. Sí, rotonda. Sí, se igual. No sabe realmente dónde empiezan o terminan los 100 metros. Claro, pero si se tratara de una rotonda de una circunferencia de 100 metros o de 200 metros, mejor. En realidad, alcanzaría con un solo ¿con cono. Con un solo cono. Sí, señor. El tipo sigue y se va. Yo particularmente siempre trato de pinchar la goma en rotondas de 200 metros de circunferencia. Uno se ahorra conos. Por ahorrar conos. Claro, porque tengo un solo cono en realidad. Ahora, cuando termina de hacer eso, está alargando los bofes ya. Señorita, termina de hacer eso, está cansada ya. ¿O ahí llama? No, todavía ni empezamos. A ver. De ser posible colocar el gato... Ajá, sí, mejor. No habíamos hablado jamás. Sí. Yo siempre viajo con un gato. ¿Cómo sabías? Sí, claro. Yo también. Sin embargo, acá aclara que estamos hablando de una máquina empleada para la elevación de cargas mediante el accionamiento manual de una palanca. Pobre animal. Todo eso. Sí. Gato. Buenas tardes. Quisiera comprar una máquina para la elevación de cargas mediante el accionamiento manual de una palanca. Un gato. ¿Prefiere siamés o prefiere la angora? Es regato el tipo, tío. Bien. Después, sacar la rueda de auxilio. ¡Ay! Ah, pero lo hubiera hecho antes porque ahora subió el auto. Ya guardé todo. Lo lleva al baúl, claro. Lo tiene arriba y tiene que andar a los altos. Y colocarla al lado del auto, junto a la rueda que se va a cambiar y esperar que se incorpore sola. A ver si se confunde, señor. Claro. Es un juego de encastre. Ah, con razón. Allí donde... Ay, me encantan. Allí donde se liberó El hueco. Sí, digámoslo así. Hay otro dispuesto a ocupar el lugar. No entendí. Sí, entonces sí, toma la rueda de auxilio y la pone donde estaba la otra. Exactamente. Ahora, con la otra, siempre me quedó la duda. ¿Qué hago? ¿Me la guardo o la tiro? La hace comer por la ruta. Sí, porque ¿para qué me va a servir? Para nada, si está rota. Se la van a emparchar y después usted la puede volver a aquí utilizar. Aquí viene una reflexión sobre las gomerías. Sí. ¿Usted, Piedraíta, conoce las gomerías, los lugares donde se emparchan de la Argentina? He oído hablar de ellas. Sí. He visto pasar de ellas. Son las mejores del mundo, como sí, casi todas las cosas de la Argentina. Hay algunos momentos interesantes. ¿Cómo no? Yo he trabajado en gomería. Ajá. Yo, mi función era diminuta, pero un granito de arena. Ajá. Yo recién empezaba y empecé, escupía las válvulas. Escupía las válvulas para ver si perdían. O sea, ya después, cuando el tipo se estaba por ir, parecía yo como último control de calidad. Y chupando limones. Escupía del modo más digno, ¿no? Sí. No es una escupida de desprecio. No, es profesional. Eso incluso le explicaba al tipo. Con cariño. ¿No cree usted que le escupo, sí, le escupo la válvula como quien la desprecia? No, sí, que señor, directamente escupa. Eso me dijo el dueño. Claro. Y bueno, controlaba eso. Pero para controlar que la cámara esté convenientemente reparada, se usan acá en la Argentina unos cubos de agua. Ajá. Que son en realidad bañeras. Son bañeras, en uso, o en uso muchas veces. Sí, claro, en uso. Unas bañeras llenas de agua, sumergen allí la cámara y fíjese usted, está comprobado. Si se produce una burbuja de aire, es que está pinchada. Parece mentira. Sí, señor, bueno. Digamos, eso es brujería. Coincidencia, ¿no? Sí, sí. Justo ahí. Es ahí donde sale el aire. Yo le pregunté al gomero, que ya tenía mucha experiencia en este milagro, y no se sobresaltaba como yo lo hacía. Le digo, pero ¿siempre es así? Me dice, siempre. ¿Hasta hoy? Es un globito así, y eso es casi como si te estuviera diciendo, está pinchada. Acá estoy. Pero no, vale, casi no, se no está pinchada, está, es aire eso. Ya sé que está pinchada, pero y bueno, ¿cómo? ¿Pero cómo funciona? ¿Pero qué cosa es que se no cambie la goma? No, bueno, ahí yo me acuerdo que en los días de calor el gomero solía convivir con la cámara, se metía él dentro a tomar fresco y allí metía la cámara dentro y veía si salía algún globito. Ahí algunas veces se producía algún error. Bien, eso es lo que quería decirle antes de seguir adelante con la técnica. Ajá. Después, el paso siguiente es levantar el auto con el gato. Sí. Ah, otra vez. Bueno, pero usted lo tiene ahí arriba, el sí, auto. Arriba. El auto, ¿cómo, sí, lo elevó? ¿Cómo puede un hombre humano, aunque no sea puede, con ayuda de un gato, levantar un no peso puede, con la ayuda de un no gato? No se levanta, claro, además empieza a correrse para un costado. Claro, se te cae, se suelta. Sí. Te sí, cae un auto en un pie, eso se tiene que ser muy encima, doloroso. A un amigo mío le cayó un auto encima, estaba solo él, en el desierto de Atacama. Sí, justo. Y, bueno, muy bien, puede cambiar una goma, se le cayó el auto encima y quedó así atrapado. Y ahí sigue. Y es el día de hoy. Ahí quedó, lo encontraron ya bajo la forma de un esqueleto, sí, 11 pero años después. Puede ser más humillante todavía, y es que en lugar de caerte encima del cuerpo, caiga solo en un pie. De modo que el resto del cuerpo puede hacer convive, cosas, claro, pero nada de nada no, realmente fructífero, pero nada, no, gritar, maldecir sí, su suerte. Claro. Nadie no te cree si ve que estás todo. No, suelto, es que no hay nadie ni siquiera para creer en el desierto de Atacama. Eso es lo malo. En el desierto de Atacama nadie te cree porque no hay nadie. Ahora, yo le hago una pregunta a usted como fabricante de automóviles. Buenas ¿no? tardes, ¿qué tal? Usted también. ¿A quién hola, se refiere? ¿Al señor? A sí, a los dos. Yo, vale, yo soy, el señor es... Soy Fermín nombre? María Dofleitas. Sí. Y Sofio. Ah, muy bien. Yo soy Juan señor... Chevrolet. Señor Fleitas Chevrolet. Chivo. ¿Por qué los autos? No lo sabemos. No, ah, pero espere que le haga la pregunta. Pregunte. Es que me adelanté a... No, ¿por qué los autos no vienen con una marca, una cruz que indique dónde uno pone el gato en el caso de una pinchadura? Porque dice, ponga el gato. ¿En no, qué parte del auto uno pone el gato? Es muy listo el señor, ¿eh? Sí, sí. Ponga una flecha, una cruz. Viene a decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. No, no, no, no, no, no, no, ¿sabes cuánto hace que hacemos autos nosotros? Bueno, no sé, me imagino mucho, pero los hacen... seis meses. Ah, bueno. Pero además... No digo que lo hagan mal. De ese modo estaría tentando el destino, porque no hay un solo lugar donde se pone el gato. ¿Cómo que no hay un solo lugar? No, si... no, señor. Que goma pinche. Claro, loco. Por ejemplo. Bueno, pero ponga, goma 1, 2, 3, 4. ¿Pueden hacer ese trabajo de numerar las gomas? No. ¿Por qué no puede hacer ese trabajo? No queremos. Tenemos otros trabajos muchísimo más importantes que numerarle a usted las gomas. Pero goma más uno, a mí como usuario, un señor. Auto... agarra y numera las gomas, sí, de 1 al 5 incluso, porque sí, pone un número a la rueda de auxilio. Le diré más, del 1 sí, al 2, por si tiene motocicleta. No, bueno, no, también, pero yo me compré un auto de los que venden ustedes, los Fleitas, sí, ¿no? Sí. Y resulta que pincho muy seguido. Ah, bueno, ¿quién le importa? Pues, es una de las virtudes. ¡No, señor! Claro, es una de las virtudes, una de los, pez, de los rojas. Prodigios que vendemos es lo mucho que... La más no, ganadora, señora, lo que le digo es que después no encuentro la cruz para sí, poner el gato. Entonces, es realmente una dificultad. O una rueda que se infle sola. Ah, eso es interesante. De repuesto, sí. Con aire permanente, un aire que empate la salida del aire. Claro. Sería mejor que sería un pinchara, sí, ya que se trata de inventar. Sí. No querés que vuele también. Claro, claro, bueno, claro. No, bueno, pero raro. Se aviones se llama, ya está. ¿No tienen, algunos camiones no tienen eso, que se van inflando? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo le va? Soy camionero. ¿Que el camionero la puede ir inflando mientras va manejando? No. Y de paso cantar la marsellesa, está loco, escuchame. No. ¿No existe eso? No. Son de las tantas cosas que se dicen de los camioneros. Son mitos urbanos. Claro, son mitos y leyendas urbanas, señor. Yo creí que... Por ejemplo, se dice que los camioneros comemos en lugares donde la comida es deliciosa. Sí, sí. Es mentira, señor, es horrible. Comemos en lugares espantosos, sí, igual que usted. Y siempre nos encontramos. Sí. Pero siempre le dicen, si vas por la ruta, ves un camión que paró, para a comer ahí. Mentira. No, paramos porque no hay más remedio. Y ya pinchamos. Sí. No hay otro lugar. Bueno, no sé si tiene más indicaciones. Tenemos o terminó, muchísimas indicaciones. Porque es un procedimiento muy complejo. Después, ¿qué hace usted? Pues que tiene que limpiar el lugar. Oh. O guardar las herramientas. Oh, sí. Incluso limpiarse uno mismo, pues las manos quedan grasas, uno no quiere agarrar el volante. No, o una dama que... Usted llega a la casa de su amada que lo está esperando en paños menores. Bueno, sí, bueno, está bien, en señor. Paños menores en la cama. Se han dado casos. Dice, sí, ay, lo voy a esperar en paños menores. Sí. No hay nada menos... Menos estimulante. Estimulante que paños menores. Paños menores. Sí. Es mucho mejor un paño solo y mayor. Sí. Vení que te estoy esperando en paño menor. Paño de inversión. Entonces usted llega, amada mía, te acariciaré hasta rendirte de lujuria. Y saca las manos, mano de tierra, grasa. Marcando las sendas acariciadas. Termina su relación. Sí, no está o se hace aficionada a la mugre y empieza a salir con camionero también. No. Pero no es verdad que si usted está engrasado con las manos engrasadas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se tiene que refregar por el pasto, por la tierra. ¿Qué me dijo? Lo van a meter limpia muy bien la arena. Limpia. La arena también. La arena limpia muy bien. La eso arena, he oído claro, yo a una persona que me lo dijo, no sé si quería engañarme, pero. No, bueno. La arena se adhiere a la grasa. Y luego ya cae ella como en por su propio peso de arena. Claro, a veces sí, convengamos que uno está a 1000 kilómetros de la plaza más cercana. Claro, sí. Bueno, pero usted que estaba en el desierto de Atacama. Ah, ahí me limpié. Ahí se pudo. Pero... Sí. Tenía las manos relucientes. Ahí sí se puede limpiar. Sí, sí, sí. Darse unos buenos baños de arena. De arena. De arena en este caso. Sí. ¿Qué pasa ante esta situación? Es una situación mundana, ¿no? A ver. Usted pincha una goma y va acompañado de su amada. ¿Cuál es la actitud? Digamos, toda, la actitud gestual. Sí. ¿Qué dice usted? ¿Se pinchó una goma, me caigo y me levanto? No. Monta en cólera y empieza a romper los vidrios y arrancar con las uñas el tapizado, diciendo, este auto, qué desgraciado soy, todo me ocurre a mí. O por el contrario, disimula para que esta dama crea que usted es una persona mucho mejor de lo que realmente es. Claro. Sí. En eso consiste estar enamorado. Claro. Yo intento o bien culparla a ella. Ah, Eso va de modo que yo ya no tengo un problema. Ella ha pinchado la goma, pues por lo que sea, y tiene que ser ella la que lo resuelva. A mí me cuesta argumentar en ese sentido. Sí, es difícil. ¿No? Pero echar la culpa a otro siempre... Siempre lo arregla todo. El buen argumento es decirle... ¿Tú habrás pensado que yo soy como esos tipos machistas que creen que la mujer no es apta para algunas tareas? ¡No! Y le dan no, un... pero eso... No, no es funciona, ¿no? Buscar la culpa es mejor, me parece. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ya has vuelto... Es difícil encontrar una causa. Es fácil si lo haces como que ya ha pasado otras veces y ella lo ha olvidado. Tal vez un correlato. Exacto. Que, al menos en Argentina, el correlato y la relación de causa-efecto es lo mismo. Cada vez que subís este auto se pincha. Sí. En ese asiento. Y su palacio de Ralogón. ¡Qué culpa tengo! ¡Qué casualidad, ¿no? Sí. ¡Qué casualidad! Justo, que cada vez que sale un globito de la bañera... Está pinchada. Sí, la cámara está pinchada. Mirá vos. No, si no tienes que disimular contra todo indicio. Sí, disimular como que... Aún si está en llanta y larga chispa. Va en dos ruedas el auto, claro. Arrastrándose con su auto a 1 km/h. Sí, continúa. Instalando conversaciones interesantes. Tratando de disimular el sonido con ruidos que uno profiere. Sí, señor. Claro. ¿Usted qué ruido sabe proferir? Pues, por ejemplo, es difícil, pero va diciendo... Ese es el ruido que generaría la goma, ¿no? Claro. Pues entonces dices, creo que tengo algo en la garganta. Durante 150 los dientes no es muy insuficiente. No alcanza. Sorber por la nariz. Sí. Todo lo que usted pueda. No, pero es que Gillespie, que es nuestro compañero que hoy no ha venido, toca la trompeta. Sí. Me confesó que en realidad él aprendió a tocar la trompeta para poder enmascarar los ruidos que hace su auto cuando pincha una goma. Cierto. Y así disimular esta situación ante su amada. Profesional. Entonces, cada vez que se le pincha la goma, Gillespie saca la trompeta y toca. Amor, hay chispas. Lastrada. Sí. Lo que me extraña es que ella no le diga: Gillespie, cada vez que me subo a este auto, ella no toca la trompeta. Es curioso. Bueno, en realidad, una trompeta es muy útil en general, para llevar en un auto. Para llevar, por ejemplo, muchas veces uno sale con damas que no son fáciles de conversar. Entonces, uno pone una trompeta colgando del espejo retrovisor, como quien pone un casonaje, claro, lo mejor que hizo la vieja es el que maneja. Sí. Una buena trompeta de $6,000 la pone ahí y maneja y va mirando a la dama como diciéndole a ver cuando me pregunta. Claro, suele ocurrir que uno recorre 100 kilómetros y no le pregunta nada. Entonces uno le dice: escúchame, ¿por qué no me preguntás nada acerca de esa trompeta que tengo colgando? Porque claro, pinchamos, dice la claro, y ahí empieza la... Entonces ella no sabe si preguntar por la trompeta o responder a la pregunta de por qué no pregunta por la trompeta. Y puede ser, no me interesa esa trompeta, por eso no te pregunto por ella. Bueno. O lo sé todo acerca de esa trompeta. En ese caso conviene terminar con esa relación. Lo antes posible. Bueno, pero ya está si en no el auto. Te conmueve esa trompeta, esta trompeta, dice el tipo, tomándola entre sus brazos y tocando. No me conmueve entonces, esa trompeta. ¿Qué podrá conmoverte en la vida? Dice continuando, ¿no? Hay gente, eso es... A mí me ha pasado alguna vez. ¿Qué le pasó? Una dama me invitó a ver una película y le dije que no me gustaba. Sí. Y me dijo, no puede no gustarte. Sí, pero puede. Y con la trompeta pasa igual, me dijo Gillespie. Bueno, no sé. No puede no gustar. Pero por ahí eso intimida. La chica le puede decir, yo no me llamo una trompeta de $6,000. ¿Qué otra cosa puede colgar uno para sacar una conversación? Dos trompetas. Y de colgar, en general se cuelgan muñecos. Claro, puede colgar varias cosas para que, incluso a lo largo de todo el parabrisas, que se elija. Para que la conversación pueda surgir. Sí. Una trompeta, un muñeco, una fotografía de Mandela. Sí. ¿Por qué Mandela? Pues sacar ¿Viste cómo preguntó? Mandela, sí. Sí, ahí va. Ahí nomás. Cabezas de indio jíbaro, cabezas usadas por los indios jíbaros, pero grandes. Se usa mucho las de mantras del Himalaya. Ah, sí. se usan mucho las bolas que cuelgan de los camiones. Ah, sí. Si esto no te conmueve. Sí, bueno. Vas a ver en Navidad. Sí, sí. ¿Cómo es eso de boleadoras que cuelgan de los camiones? No, usted dice si tiene un camión o un colectivo. Sí, casualmente ese es el caso. Bueno, lo primero que hace es colgar cosas allí y se venden unas regias bolas, como las de Navidad. Sí, claro. Y pone una a cada lado, depende de las que compre. Siempre le conviene que apare. Se refería usted a boleadoras, que no. Siempre conviene llevar cuando uno va por el campo. Porque aparece un avestruz, claro. Entonces, uno para el colectivo, le dice a los pasajeros, momento. Se baja, caza 4 o 5 avestruces. Los reparte, claro. Continúa. No, es una situación poco frecuente, pero bueno, si usted la considera... La caza de avestruces... En nuestra pampa, poco frecuente. No, me parece poco frecuente. No hay manera de entrar en la pampa sin cazar un avestruz. No hay otra cosa. La bola llama a Yandú, al revés, señor, claro. Usted no es hombre del campo, ¿no? No soy hombre del campo y la verdad no he visto esta situación en un colectivo. Y el, bueno, pero cuidado porque la boleadora es muy atrayente para la dama conversadora, ¿no? Dice, a ver, ¿qué es esto? Es un arma de doble giro. ¿Qué es esto? Pregunta, por empezar. Sí. ¿No? Y ahí la conversación que nace inevitablemente termina en un lance de orden venéreo. Y además, porque ¿qué es esto que cuelga? ¿Qué es esta? Como si usted no lo supiera. La conversación ya está hecha. Pasando la mitad, ya está hecha. Están ambos deseando que termine. Claro. Incluso, como ya, siempre, al tomar ella las bolas en sus manos y antes de decir nada, ya está dicho uno todo. Uno le dice, bueno, está dicho todo, ¿no? Ya ha dicho todo. ¿Cómo? Vamos. Ahora, ya que usted trajo las boleadoras, sí. Siempre las llevo conmigo. Que puso las boleadoras sobre la mesa, en este sentido. Y la boleadora en tanto souvenir de la Argentina, digo para que Piedrahita se pueda llevar, claro, para regalar en España. ¿Sí? Un par de boleadoras para regalar, para usted y para las he visto y no sabía muy bien lo hay que eran. Hay que explicar, sabe que son tres, ¿no? ¿Cómo es el verbo, cuál es la acción? Bolear. Bolear, ¿no? Bolear. Se bolea la boleadora. Ajá. Sí. Y eso lo puede hacer cualquier persona, hay que hacer un curso de iniciación, basta con saber cambiar una rueda o... Es difícil. Lo llevamos en la sangre nosotros, por ejemplo. Claro. Puede que imagino que todos los argentinos sabrán. En la embajada argentina, en la embajada argentina tiene que preguntar por el señor alemán. Jorge, curiosamente es así, se llama Jorge así. Alemán, que... Sí. Este, antes se llamaba Jorge Argentino y trabajaba en la embajada de Alemania. Sí. Y es especialista en boleadoras. Ajá, y instruye a la gente indocta. Sí, en la embajada no hacen otra cosa, colas hay todos los días. Tiene muchos libros. Sí, muchas colas de españoles que están interesados en manejar boleadoras para cazar neandúes. Ajá. Cuya ausencia en España es proverbial. No, justamente, no hay neandúes porque este pájaro no cunde en España ante el peligro de ser boleado. Terminado por Jorge Alemán. Los hemos cazado ya todos, los neandúes, por eso no hay. Claro, claro, se van a inventar. Está interesado en especies en extinción. Pues mire, está el lince. No se había extinguido ya. Se está extinguiendo mal. Es invisible ahora. ¿Cómo mal? Lleva muchos años extinguiendo. sí. Claro, es lento. Es un animal que no sabe ni extinguirse ni procrear. Acaba de concretar. Es uno solo, es el mismo. No se muere. Están contados y dominados. Creo que hay 17 linces. Sí, es impar el número. Ese es el problema. Se conocen entre ellos. Todos es duro conocer a todos los miembros de tu especie y que a lo mejor te enfadas con dos. Y te has enfadado con el 10% de lo que equivaldría a la humanidad. Sí, mucho. Y un enfado puede llevar a la extinción de tu propia especie. Eso es lo malo de ser 17. Sí, sí. ¿Y el lince cómo lo toma? ¿Es consciente? Es un inconsciente, el lince en todo momento. Le parece que son millones. No lo sé. No sé yo. No le importa eso al lince. No sabe el lince, no sabe. Él lo lleva como... No sabe contar. Él vive como si no hubiera un mañana. El lince, lo ves que hace el día a día. Cosas de lince, tal. Tema lince. Él lo lleva muy muy a lo lince, lo lleva. Linceadas. Y bueno, ahí están, van quedando poquitos, pero siguen ahí, no hay manera. ¿Y qué se hace para protegerlos? Nada. No matarlo. Es una... Lo mata con indiferencia. Sí, una cosa que hacemos muy bien los españoles cuando queremos cuidar algo, que es no destruirlo. Y vamos intentando. Está muy bien. Es un comienzo. Es un comienzo. Aquí hay muchas especies que se han extinguido, sí, ¿verdad? Y que, gracias, sin embargo, por atrasos en la legislatura o en la legislación, todavía se las protegen. Por ejemplo, el griptodonte. Sí. No, señor. Se ha extinguido ya hace millones de años y, sin embargo, guay de aquel que levante una mano a un griptodonte. Sí. Están discutiendo el diputado. Y la pena, claro, por cazar de griptodontes es cadena perpetua. Y bueno, pero tiene que haber asociaciones. Y el antónimo de extinguirse, porque eso tiene que suceder, ¿no? Que brote una especie nueva. Claro, hay, no había, claro, antes de años. Hay especie. No, especie desconocida, no sabemos si nuevas. Ah. Veo que le ponen nombre a los bichos nuevos. Y no son nuevos, por ahí están hace. Claro, no sabemos. Gliptodonte. No sabemos. Pero claro, no sabemos, por ahí era ayer. Por ahí salió ayer una especie nueva. ¿Y cómo la llaman? ¿Gliptodonte 2? No sé, sí, aparece una especie nueva. ¿Cómo aparece una especie nueva? Aparecen tú. Así, se lo reconoce porque están como. ¿Qué es eso? Están desorientados. Sí, sí. Sí. Sí. Es un pajueranismo tienen los animales. El cielo, el cielo. Sí. Y se asustan por todo. Va preguntando a otros. Van al animales río y no toman ¿esto agua. Que va? ¿Esto qué es? ¿Esto preguntan todo? ¿Esto? Son advenedizos. Son inmigrantes, vamos. Bueno, señorita, finalmente, ya está. Ya he cambiado la cubierta. Ya puede usted subir en su automóvil. Muchísimas gracias. Bueno, le debo la vida. En agradecimiento, ¿sí?, le voy a llevar a comer aquel restaurante que tiene tantos camiones aparcados en la puerta. Ah, pues me han dicho que allí donde se ven muchos camiones es porque se come muy bien. Solo hay una manera de saberlo. Vamos, por favor. Vamos para allá. ¿Podría saber su nombre? Jorge María Raúl de Fleitas. El mío, Juan Chevrolet. Un placer. Encantado. Hagamos una empresa y una pausa.